Comodoro Py. Estamos esperando a que nuestro compañero imputado dé la declaración indagatoria a lo que es la denuncia que se le hace penal a partir de la denuncia que hace la empresa privada Prosegur de interrupción a las interferencias a las comunicaciones. Entró con nuestros abogados de Correpi y de Cadep, que nos vienen apoyando, a ver si podemos realmente dar de baja esta causa que implica penalizar lo que es el derecho a comunicar y a la vez intentar que nos devuelvan nuestros equipos para poder volver a transmitir. La lucha es la lucha de todo el sector de los medios comunitarios, populares y alternativos, porque no vamos a permitir que esto se siente un precedente, ¿no? Y que les abra las puertas para volver a tiempos atrás, ¿no? A tiempos a los 90, cuando decomisaban y secuestraban equipos a trochimoche, ¿no? Sí, de hecho, los abogados de Prosegur son el Estudio Silva, los mismos abogados que fueron de Carlos Saúl Menem. ¡Ay, no lo digas! ¡Ay, no lo digas! ¡Se lo dije! Estamos con la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo una radio abierta, se están acercando algunos compañeros de organizaciones, algunos diputados a dar su solidaridad. Están también los compañeros de la masacre de Once, los padres de las víctimas, también que hoy justo les tocó su declaración, así que están ahí apoyando nuestra lucha y difundiendo la suya también. Se cerró el galpón de C5N, Martín Sabatella da una respuesta inmediata. La presidenta hace una cadena nacional, pero cuando secuestran los equipos de Antena Negra, Martín Sabatella estaba haciendo campaña electoral en Morón. C5N sí estaba al aire mientras recibía una penalización, podía transmitir y podía decir que estaban censurándolo, nosotros no. Bueno, nosotros nos llevaron todos los equipos y imputaron a un compañero que hoy estamos luchando acá porque nos siga esta causa, porque esta causa se caiga, porque nos devuelvan los equipos y no quede imputado. Pudimos manifestar que nosotros somos un canal de televisión, que la misma existencia de un canal de televisión no es un delito penal, no puede ser visto así, que para hacer un canal de televisión hay que emitir y que esa emisión se da en las bandas que fueron asignadas internacionalmente, nacionalmente, al servicio de televisión y en particular en televisión digital. Pudimos expresar eso, argumentarlo con los papeles, también incluir en la causa todas las cosas que hacían que demostraban que nosotros siempre manifestamos la intención de regularizar nuestra situación. Primero, si Antena Negra hubiera venido acá a hacer una denuncia penal diciendo que Prosegur le interfería la señal, terminaban presos los denunciantes. A la inversa, viene una empresa internacional, porque en realidad la propietaria de Prosegur es una cosa que se llama General Industries, no sé cuánto, que adquirió Prosegur hace unos años, se presenta diciendo, me están interfiriendo una señal que claramente no es de televisión, que es las señales radioeléctricas con las que se comunican sus clientes, que es importante recordarlo, son una veintena de bancos, la Tesorería de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia, la Embajada de Israel, la residencia del embajador de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Y ellos argumentan, no puedo comunicarme con mis clientes, a quienes les cobran ese servicio, porque hay un canal de televisión comunitario emitiendo en esta banda. También tratamos de explicar desde nuestra visión cómo es que no Prosegur o que las empresas privadas no tienen ningún derecho a utilizar la banda número 20 de la televisión digital. Aportamos todos los decretos y resoluciones que existen al respecto. No solamente se abre la causa y se califica penalmente como interrupción de las comunicaciones, sino que además la empresa Prosegur fue tenida como querellante. O sea, nosotros acá no estamos enfrentando solamente una acusación pública de la Fiscalía, afortunadamente ya revertida, porque efectivamente el fiscal, solo con lo que hay en la causa, ya entendió que acá no hay delito y que por lo tanto pidió el archivo de la causa, y el juzgado no pudo acceder porque hay un acusador particular, porque hay un querellante que es la empresa Prosegur. Entonces queda claro que la estructura judicial está al servicio de la empresa, que además no es una empresa cualquiera con fines de lucro, es una empresa de seguridad privada, y eso también nos está diciendo algo. Están las presentaciones hechas por la Defensoría del Público en la causa, también el AFCA se presentó, también incluso el fiscal aparece en la causa pidiendo también que el juez considere que esta causa no puede ser interpretada dentro de algo penal y que debe resolverse por vías administrativas, incluso el fiscal pide eso. Así que las expectativas, al menos en este juzgado, nos da la impresión de que van a poder entender este reclamo de Antena Negra y este reclamo de todos los medios comunitarios, que tiene que ver con que el uso de los canales de televisión no es un uso que puede ser criminalizable bajo ningún punto de vista. El rol de las distintas autoridades de aplicación de la ley de medios. Mientras oficialmente han hecho estas presentaciones que mencionaba el compañero, en las que efectivamente dicen, miren, acá hay mecanismos de resolución de este tipo de conflictos de carácter administrativo, no es un tema para penalizarlo, no es un tema para que intervenga el aparato judicial y mucho menos en el ámbito penal. Por el otro lado, sus funcionarios, cuando han venido a declarar, mintieron. Y esto hasta lo reconoció recién la prosecretaria que tomó la audiencia, cuando le entregamos en medio de la indagatoria todas las constancias de las presentaciones formales hechas por Antena Negra pidiendo la apertura de concursos para su categoría específica como operador y emisor, y lo primero que hizo la prosecretaria fue buscar en el expediente y decir, pero entonces este funcionario público mintió, que dijo que no había ninguna presentación. Y esta declaración es de fecha posterior a la documentación que ustedes nos están acompañando. O sea, ese es el juego que hacen histórico de la cara buena a la cara mala, y siempre el que tiene el contacto directo con nosotros es el que se pinta de defensa de la comunicación pública y habla con palabras bonitas como en los nuevos actores en la comunicación audiovisual y todas esas cosas que a ustedes les dicen en las reuniones. Absolutamente desenmascarado. Explicamos bien por qué desde el año 84 que no existen concursos y que todos los canales de televisión en Argentina no tienen licencia efectiva los que tengan menor a 20 años, a no ser que sean estatales. Efectivamente, la situación que tenemos en el expediente en este momento es buena desde el punto de vista de que hemos aportado toda la documentación y el compañero ha tenido una precisión y una claridad notable, además tratándose de un tema estrictamente técnico, para dejar sentadas las bases para una presentación que vamos a hacer en 24-48 horas, que ya tenemos casi terminada, convirtiendo esa exposición que hizo él a los términos jurídicos para plantear básicamente, acá no hay delito, acá no hay derecho de la denunciante a utilizar esa banda, y en realidad quien debió haber sido denunciada es quien utilizaba esa banda para algo que no era emitir televisión, y en tercer lugar, obviamente, el reclamo de la restitución inmediata de los equipos con la posibilidad del recomienzo de las transmisiones de Antena Negra TV. El juzgado tiene 10 días hábiles para expedirse. En el caso de que el juzgado entienda y haya comprendido nuestras razones y las considere como válidas, es probable que quieran apelar. Veremos qué pasa ahora. Tenemos estos 10 días para que el tribunal resuelva. Seguramente tendremos que volver, y cuando volvamos tenemos que tratar de ser muchos más y de convocar a todas las organizaciones del campo popular que nos acompañen para decir que mientras ellos nos criminalizan, mientras ellos nos tiran con balas de goma, con balas de plomo, con gases, mientras nos denuncian por hechos inexistentes como delitos, nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando todos los días, cada uno desde su lugar, en el caso de los compañeros comunicadores, para defender, para construir una comunicación popular al servicio de la clase trabajadora y el pueblo. Gracias, compañeros. ¡Ah!